rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Bolivia es un país de nuestra América que es emblemático por muchas razones, es único, es multicolor, como bien pretendíamos este programa Rabia al Silencio. Es un país con 11 millones de habitantes, un estado laico que reúne en sí a 36 etnias diferentes, 36 pueblos, 36 culturas que se entrelazan y que forman parte de este estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa plurinacional? Que justamente se respetan todas las nacionalidades que habitan este territorio, que está allí limítrofe con el norte de la República Argentina. Entonces, esto le permite autodeterminación a los pueblos, que pueden ser partícipes también de las decisiones del Estado Nacional de Bolivia, que tienen el reconocimiento de sus lenguas y también de sus tradiciones. Es una decisión política, uno de los estados que marcha como punta de lanza en evolución de los pueblos del mundo, estamos hablando. Y en este sentido, en el viaje que he realizado por Bolivia hace 2 semanas, pude encontrarme con distintos actores sociales, con distintos artistas y también protagonistas de la sociedad boliviana, y entrevistar. Entonces, de esta manera podemos también compartir en Rabia al Silencio y a través de este programa hacia las 10 localidades que nos retransmiten algunas aristas de lo que significa Bolivia para Latinoamérica. Una de las cosas más importantes, como construíamos en el pensamiento la semana pasada, es la importancia que se le da en Bolivia a la participación de la juventud en distintas decisiones del Estado, inclusive dentro del Congreso Plurinacional de Bolivia. Allí la juventud tiene representación y también se organiza a lo largo de todo el territorio de este Estado en diferentes núcleos que son articulados, a su vez, por diferentes confederaciones de jóvenes que van generando las posibilidades de participación y representatividad. Es muy importante dar espacio a los jóvenes en todas las sociedades porque son quienes tomarán las riendas en un futuro no muy lejano. En este sentido, la semana pasada hablábamos con Willy Huaranca Gómez, el presidente del Consejo Plurinacional de la Juventud de Bolivia, y hoy vamos a escuchar una charla que tuvimos muy interesante con Ariel Conde Michua. Ariel Conde Michua es secretario de Juventudes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Con él dialogábamos muy cerquita del estadio Hernando Siles, allí de La Paz, muy cerquita de ese lugar que recordamos todos los argentinos y argentinas por ser un territorio casi inexpugnable para el fútbol de nuestro país. En este sentido, ahí nomás, a 200, 300 metros del estadio Hernando Siles, nos encontramos con Ariel Conde Michua y dialogábamos. Él, en primer término, se va a presentar y comentar cómo es la organización de los jóvenes en Bolivia. Bueno, mi nombre es Ariel Conde, soy de la CESUCB, Secretario de Juventudes. En realidad, también representamos al Pacto de Unidad, que conforman muchas organizaciones de las confederaciones. Y el trabajo de los jóvenes aquí en Bolivia, primero que ha venido a ser una lucha desde hace muchos años, empezando juntamente, ¿no?, con nuestro proceso de cambio. Y fruto a toda esa lucha, desde las organizaciones sociales como las ASUCB, interculturales, bartolinas, que siempre han estado a la cabeza, ha podido parir en esa lucha de los jóvenes una ley acá en Bolivia, que es la ley 342, que esa ley especifica las demandas, los derechos y deberes también de los jóvenes, conforme de los 16 años hasta los 18. Y fruto de esa ley se tiene una organización que es el Consejo Plurinacional de la Juventud, es la cual aquí mi compañero es el presidente, pero aún en la estructura orgánica de toda la conformación de los jóvenes de ese consejo, porque ese consejo se presenta a nivel nacional, que no simplemente son a las organizaciones sociales, que también se abre espacio a las agrupaciones, incluso organizaciones que existen en el área urbana, área rural y área urbana. En el caso nuestro siempre ha sido la lucha desde el área rural, a través de la CESUCB, de nuestros ejecutivos nacionales, que evidentemente que si bien antes la juventud no tenía esa accesibilidad, esa oportunidad, digamos, a tener igualdad en los términos de los derechos políticos que tiene que tener, desde esa instancia de las organizaciones sociales se ha podido impulsar esa lucha, que hoy por hoy también tenemos ya representantes, autoridades jóvenes que son elegidos democráticamente. Ahí tenemos que son senadores, diputados, asambleístas, tenemos incluso a los mismos en los departamentos, los municipios, ya autoridades, funcionarios públicos, se podría decir en el tema burócratas, que están ahí asumiendo ya cargos, responsabilidades que son de alto nivel, directores, tenemos ahí encargados, incluso gerentes, se podría ver, joven, que hoy por hoy se ve, en la misma equidad entre mujer y varón. Y en ese entorno estamos ahorita en esa lucha, en esa consolidación, pero aún todavía falta, ¿no? Como nosotros decimos, las organizaciones sociales, sindicales, estamos todavía impulsando más a una agenda ya. Nuestro proceso de cambio actualmente ya tiene una agenda patriótica, que en la cual también la juventud juega un rol muy importante, y a eso no se inmiscuye la Confederación, y estamos en ese proceso de trabajo. Eso es todavía el rol que tenemos que nosotros jugar como jóvenes, que nos falta todavía implementarla, que es sobre todo la implementación de políticas públicas, ¿no?, en los diferentes niveles del Estado, de organización social hacia el Estado. Pero ya se podría decir que actualmente ya hemos consolidado una victoria de los jóvenes, que es la lucha democrática electoral, ya se tiene autoridades, solo que hoy en día el reto es, como decimos, más ir a esos temas de las políticas públicas, y más que todo también, ¿no?, como en todo proceso de cambio, en toda revolución, las cosas son generación tras generación. Hemos tenido grandes líderes que ahora ya han pasado a jugar otros roles. Se viene una juventud donde tiene un papel de también recordar lo pasado y proyectarse hacia el futuro, porque simplemente vamos a entender así nosotros como nuevas generaciones, sabiendo lo pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Estamos en ese camino todavía. Esos son los grandes retos que tenemos ahorita como jóvenes nosotros aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Piensas que el rol de los jóvenes es suficiente hoy aquí, la participación posible dentro de la democracia en Bolivia? Sí, el tema es el rol de la juventud dentro de la democracia es muy importante, es que se ve, podríamos decir que todavía, ¿no? Antes nosotros no podíamos ni siquiera votábamos, pero no elegíamos. Los peor, los jóvenes, no tenemos ni siquiera el derecho a poder ser candidatos, podría decirse, a ser concejal en un municipio, o ser diputado. Y en tiempos de democracia hoy en día, sí, nos abre muchos espacios, incluso en las mismas organizaciones sociales. Antes era más duro, era muy duro que un joven podría asumir incluso ser dirigente de una organización social, de una estructura nacional, pero hoy por hoy se abre esos espacios mediante los votos. Porque ¿cómo definimos, cómo yo defino en tiempos de democracia la juventud? La juventud está donde está por los méritos que ellos tienen, no por una, se podría decir, como un complementario más o como una, es decir, obligatoriamente se le asuma a una juventud que esté ahí porque está, porque tiene que estar. No, ahora los jóvenes no los ganamos esos espacios por méritos, eso es en democracia. Hoy en día, por ejemplo, uno ya puede ser concejal desde los 18 años, no los permite la Constitución, pero eso es cuando es joven, también tiene que hacer los méritos para llegar ahí, y en tiempos de democracia eso se puede. Y en otros tiempos, en el tiempo pasado, por ejemplo, por más que vos podías tener los méritos, no podías acceder a esas posibilidades. Entonces siento que es muy importante el rol de la juventud actualmente en la democracia. Ahí escuchábamos a Ariel Conde Michua, representante, uno de los más importantes referentes de la organización de jóvenes en la hermana República de Bolivia. Él es secretario de Juventudes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y estuvo hablando sobre la importancia de la participación de la juventud en la organización de este Estado plurinacional. Decía que es único en el mundo, un Estado que tiene en su población el 100% de rasgos genéticos de pueblos originarios. Por lo menos en América Latina es un lugar prácticamente único. También Ecuador se ha declarado como Estado plurinacional en el año 2008, pero no en el grado que se puede reflejar en el pueblo boliviano. Algo que he dicho hasta el cansancio es que en ese viaje que tuve hace 2 semanas a Bolivia, recibí un trato excelentísimo por parte del pueblo boliviano en todos los lugares en los que me tocó estar, inclusive en lo cotidiano de todos los días, de la calle, al corroborar que definitivamente por mis rasgos no era de este país y sí argentino por mi forma de hablar también. En ese caso recibía un trato mucho más amable todavía, algo que ojalá algún día en Argentina tengamos la dignidad y la altura de responder de la misma manera a nuestro hermano pueblo boliviano. Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, y en cada localidad en donde estamos saliendo tendrá su particularidad. Aquí tenemos en todo lo que es el cordón frutihortícola trabajando a una comunidad boliviana que es numerosísima y que en la mayoría de los casos trabaja en una relación prácticamente de esclavitud y explotación muy, muy fuerte. Entonces, me pregunto, ¿cuándo llegará el día en que los argentinos y las argentinas tengamos la dignidad, la altura de poder tratar de esta forma, de la mejor forma, como me han tratado a mí allí en Bolivia, a nuestros queridos hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas? Ojalá que algún día podamos dar ese paso hacia adelante para ser una mejor sociedad. Y continuamos en la charla con Ariel Conde Michua, referente de la juventud en Bolivia, junto a Willy Huaranca Gómez. Con los dos estuve hablando hace 15 días allí en La Paz, en la capital de Bolivia. Y en esta segunda parte, él hablaba, Ariel Conde se refería a la importancia del apoyo a la juventud en los procesos revolucionarios en América Latina. Primero que nuestra posición nuestra como joven desde Bolivia, con las cosas que está pasando en Venezuela, con el ataque del imperialismo, nosotros tenemos una posición bien firme, que primero es que sabemos que ellos van a intentar mirar a Bolivia también después de Venezuela, pero nosotros organizados, unidos y fortalecidos como jóvenes, vamos a poder contrarrestar todas esas políticas que vienen desde el imperialismo. Es importante fortalecernos entre nosotros porque si bien el imperialismo piensa que nuestra revolución de nosotros es simplemente se termina ahí tal vez mirándole como lo han hecho con nuestro comandante Hugo Chávez, Fidel Castro, en este caso Evo Morales, sabemos que ellos apuntan a las vidas incluso de ellos, pero también tienen que saber el imperialismo que de nosotros, desde los jóvenes, que esta revolución es generación tras generación. Podrán liquidar a nuestros líderes, pero la sangre queda ahí, en esta generación. Por eso es que la juventud ve en ese sentido esta revolución. Hemos aprendido eso de nuestro comandante Evo Morales, que defender la patria por una igualdad, una justicia, que es desde los más desprotegidos, desde las organizaciones sociales, desde los más pobres, eso no le gusta al imperio, y lo sabemos muy bien. Pero nosotros como generación, como una nueva generación jóvenes, a las demás generaciones que vienen, vamos inculcando en la misma convicción, en el mismo sentido, el mismo sentimiento, la misma revolución, que simplemente con eso nosotros podemos también derrotar al imperio. Más allá que ellos tengan el poder económico, nosotros tenemos el poder de la organizatividad, de la organización social, la parte orgánica que nosotros tenemos. Y lo dice nuestro presidente. Bolivia es una revolución que tiene un líder que es nuestro presidente Evo Morales. Tenemos una agenda que es la agenda patriótica y tenemos las organizaciones sociales bien organizadas. Y con eso vamos a poder contrarrestar. Si bien en Venezuela hoy hay una guerra terrible económicamente que viene desde el imperio, yo pienso que eso se va a restablecer desde las bases mismas, desde las mismas organizaciones. Sale un planteamiento siempre ante un ataque del imperio y eso vamos a poderlo superar también. Es importante que nosotros nos podamos conectar con las demás organizaciones, por ejemplo, las nuevas generaciones, la que ha pasado en Argentina, el caso de ustedes, por ejemplo, es un claro ejemplo. La derecha hoy en día siempre se articula mintiendo al pueblo, un engaño al pueblo, y la juventud ante eso tiene que contrarrestar, sabiendo la historia, sabiendo la verdad, las cosas que han pasado, y eso ellos lo van aprovechando. Por ejemplo, el capitalismo entra a la juventud con el sistema de la tecnología, por ejemplo, las redes sociales, los medios de comunicación, Y para eso, yo aquí quiero puntualizar también un tema que nosotros estamos lanzando un proyecto con Negro y Blanco, que es el arte conciencia. Es para que nosotros sepamos la verdad. La juventud tiene que saber la verdad y la historia para saberse proyectar hacia el futuro. El imperio nos va a atacar siempre en esa parte que es las redes sociales, la tecnología, como lo ha hecho. Nosotros hemos vivido una experiencia aquí en Bolivia, como es el referéndum, una gran victoria de las, yo podría decir, de las redes sociales, mintiendo a la juventud, mintiendo al pueblo. Y si bien el pueblo no está preparado con esa historia que nosotros queremos que sepa, con esa conciencia que tiene que ir a votar, simplemente se hacen engañar, es una sociedad débil, digamos, ¿no? Entonces, esto tendríamos que contrarrestar con los mismos jóvenes también en Argentina. Una reflexión para nosotros, el país de Argentina, por ejemplo, las cosas que está pasando y la que va a pasar en Venezuela. Y para eso Bolivia estamos preparados, como le decía, mucho más todavía, más que nunca, como las nuevas generaciones, como los jóvenes. Es que nos ponemos en dos sentidos. O queremos volver al pasado, o queremos seguir profundizando y avanzando el proceso de cambio. Y para eso tenemos que fortalecernos aún más todavía. Es importante remarcar que Ariel Conde Michua, que estaba hablando, referente de los jóvenes en Bolivia, secretario de Juventudes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del hermano país latinoamericano, tiene 24 años y viene trabajando hace mucho tiempo en el sentido de la organización de jóvenes y es uno de los referentes allí en este campo, en este espacio. Y claramente vemos que tienen una conciencia de clase y una conciencia social bien definida ya desde la juventud temprana. Y allí la participación política en el Estado plurinacional, insisto que es actualmente importante. Los jóvenes tienen posibilidad de estar allí en el Congreso del Estado plurinacional con participación. Y él hablaba claramente de la resistencia que van a imponer a partir de estos núcleos de jóvenes en el país, si se produce un intento de avasallamiento democrático, como ha sucedido, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil o en algún otro país de Latinoamérica en donde se está jugando realmente sucio, como es el caso de Venezuela, un caso paradigmático, por cierto, con cerca de 50 muertos que se han dado en las manifestaciones, en donde hay grandes dudas respecto de la autoría de estos asesinatos realizados por mercenarios y sicarios que se imponen desde las alturas de los edificios y disparan a las manifestaciones anti-Maduro. Esto es realmente extraño porque no desde Venezuela los artistas como Cecilia Todd y como referentes de las artes y la cultura manifiestan esta enorme tristeza y preocupación permanente y también esta denuncia ante el bloqueo multimediático que se da en Venezuela y también en todos los demás países de Latinoamérica que tienen los monopolios informativos como sucede aquí en Argentina. Por eso desde los medios comunitarios intentamos siempre dar otra perspectiva, otra verdad y otra mirada de los hechos más cercana a los pueblos de nuestra América. Como corolario a esta charla con Ariel Conde Michua, él nos dejaba un saludo, pero también en ese saludo va una fuerte consigna en representación de la juventud de Bolivia. Y posteriormente a estas palabras de Ariel Conde, vamos a escuchar una canción que pertenece al trabajo Arte Conciencia, que hace algunas semanas presentáramos, que es la recopilación de canciones y videos de la historia de Bolivia sobre tres ejes: compromiso social, memoria histórica y amor a Bolivia. En este caso, de este último eje de trabajo, escuchamos la canción después de las palabras de Ariel Conde y aquí en Radio al Silencio seguimos presentando la multiculturalidad de nuestra América en este camino que nos lleva a través del aire a conectarnos con ustedes. Un saludo revolucionario desde Bolivia, desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores, desde los jóvenes campesinos, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando allá. Decirles que juntos vamos a poder vencer a este capitalismo y vamos a hacer esa diplomacia de los pueblos, que es un sueño también de nuestro mismo hermano presidente Evo Morales, que nosotros también queremos tener una diplomacia de la juventud, de los jóvenes que están en el área rural, campesinos nosotros acá, ellos también allá, hacer esa diplomacia de la juventud y estar unidos y unidos derrotar al imperialismo. Un saludo para todos ellos. Gracias. Hilakatakulia kitana katake hakenaka ist abham hichap hichap sardasinyani walich amambi konti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolia suyumpi tawantin suyu hacharap tanyataki niraru saram tapkanani hamke paru intasisa hilakatakulia kitana katake hakenaka ist abham. Wasanaka akamar kasata azusinyani tawanti suyu kari luntata akamar kasata tihuye nyataki hichap hichah nayaru seram tapkanani hamke paru intasisa kunas kunapan kaukis kaukipan hanas haram tiukahanko hakero marka panas sarnakanya preska patak warang kai nganyistu nayawa kamar katar suseh nayaru satanya pataki tak pacah hiwasanaka masuma hakanya taki noka munani uyarina waikita tila pichinya tita muna wanchis kwa kengu andan tita muna wanchis mana ya chankuchu imaina chuskanchis kechua saimara suzuna ya kanchi mara ikutazu nazninchis zipunku wapo blusman nyanyai uyari imatachus nisi aiki mara ikutak penja kunki kai kultura nchis manta kai pueblo nchis manta. Hilakata kulia kita nagata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolia suyumpi tawantin suyu hacharap tanyataki niraru saram tapkanani hamke paru itasisa hilakata kulia kita nagata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi Kolia suyumpi, tawantin suyu Hacharap tanyataki, nera rusaram tapkanani hamke balu itasisa Hilakata kulia kita nakata kai hakenaka istabha. Aymar marka mawa wakiwa hakastan haukatsti Hilanaka sasip karaktansa hichat uksaru haukampi niwa sarnaka sipkanyani. Aymara, Quechua, runa kuna kanchir, abya yala manta, katariko kuna, no kanchir, kaipi, kausa kunchir, waranka, waranka, wata manta pachir, chayre kuita ni wanchir, alpas niyo runa kuna nispa, nita, penkachi kuna nchirchu, ayu, runa kuna katan cherta, no kanchir, ujia, aswang, hatuncha kuna nchirtia. Chamunya panera, katarikuna par, tu kusuyu kuna oprimes rakakuna, uria picasun chismas caspa, libertad nichista, chamunya panera, katarikuna par, tu kusuyu kuna oprimes rakakuna, uria picasun chismas caspa, libertad nichista. Wasana karuk espienya taki wilap kuarta wai tupak katari Bartolina sisa ukah wilap sartiritua nanakaha nanaka umarkaha abnaka sinyatha hiwasanaka hansartas kananeha marka sangha liakisinya haniu tukus kaniti intitata paksi mama naru chamam churita hamayampis kutani bhanya pataki. Hilakata kulia kita nakata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolia suyumpi tawantin suyu hacharap tanyataki nera usaram tapkanani hamke paru itasisa hilakata kulia kita nakata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolia suyumpi Los pueblos organizados, esas fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos. Esa es la experiencia que tengo y por eso creo que es importante crear el poder del pueblo, que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. Tercer festival Rabia al Silencio.